Buenas noches a todas y todos quienes nos escuchan. Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Siendo hoy día jueves, si me ayudan los cabros, jueves, ¿cuánto? 8 de noviembre. 8 de noviembre. Jueves 8 de noviembre, un día caluroso, una semana tremendamente calurosa. Los termómetros llegaron más allá de los 30 grados, así que le recomendamos humildemente a la gente que se eche bloqueador, que el sol está pegando, el care gallo está pegando fuerte. Así que eso, pues, familia, estamos comenzando un nuevo programa de Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante, aquí desde Radio Experimental del Estudio 409. Para todo el mundo, estamos con los cabros, con el Matías, que hoy día está en los controles ahí poniéndole bueno. Estamos con el Bene también y con Camilo, así que cabros ahí para que saluden a la gente que nos escucha. Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día va una semana de mucho calor, así que por favor a la gente que va a trabajar, llevar su botellita con agua ahí e hidratarse con bloqueador. Hoy día tenemos un programa de análisis de noticias, así que queremos que la gente participe, que dé su opinión a través del Facebook y a través de el teléfono 22564-3848. Y quería aprovechar al tiro de mandar los saludos a nuestras a los medios de comunicación que de alguna u otra manera tienen un vínculo con nosotros: Radio Placeres, Quinche Mapu, Voz del Paine, Radio Manque, Radio Conciencia de Rosario, al programa 19 de abril de la radio. A la radio 19 de abril, específicamente al programa Tribuna Popular, Radio Parinacota, Radio Chilwe, Radio Villa Olímpica, El Periódico del Pueblo, El Irreverente, Agencia de Noticias, una plataforma virtual, y a Territorio Inquieta. Eso. Camilo. Camilo, ¿cómo está? Buenas tardes, muchachos. Me sumo a toda la gente también. Hay un día caluroso. Recordarle a la gente que está comenzando un mes de noviembre y se nos acerca la actividad de la conmemoración de la matanza, de la conmemoración de la matanza de la José María Caro. Y recordarle algo, es un aviso súper importante a la gente que quiere venir a participar y quiere ser parte de la jornada muralista, que todavía tiene tiempo para poder hacerlo, así que tiene que mandar un correito a murales2018.lacaro@gmail.com. Y lo otro sería, si la gente quiere participar y quiere ser parte de la parrilla musical de Raíces Poblacionales, también puede mandar un temita y un LP, alguna bandita que esté sacando algo nuevo, para que sea parte de la parrilla. Así que tiene que hacerlo a temas.raicespoblacionales@gmail.com. Así que están todos invitados, así que le damos con un temita hoy día, ¿o no? Vamos, loco Mati. Eso, esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Vivir muy poco. estaba sola, me llevaron a un hogar. Tuve mucho temor por lo que podría pasar, pues la angustia de no conocer a nadie en el lugar. Y el rap me salvó de nuevo, era un día de limpieza. Sonaba un tema que tenemos, le conté que era yo. Obviamente me creyeron, así gané el respeto, así me conocieron. Pero demasiada la maldad, ya tenía 17, me tenía que escapar. Me puse a trabajar en una universidad donde todos me miraban por llevar un delantero. Para salvarme de esa cuerda, pero soy inmarchitable, el mal no puede con mi fuerza. Ya tengo 19, me siento extraña, en mi vientre algo se mueve. Yo no quiero, no se puede, pero no voy a abortarte, eres parte de mis genes. Lucharé por ti aunque la tristeza me condene. Encerrada en mi habitación, con galletitas y agua de alimentación, con una enorme depresión, tomé la decisión que me ha dejado muy dolida. Me arranqué el cabello y me siento arrepentida. Pasó el tiempo, tuve una hermosa bebita, trajo fuerzas increíbles de esa que uno necesita. Ya no tengo miedo, eres mi razón, hijita, y aunque no esté con tu padre, estará si lo necesitas. Y luego ya veremos, hay que marchar de la ciudad, debemos emprender el vuelo. Aterricé en la capital, vine a empezar de nuevo, como flor de rap persiguiendo un gran sueño. Vamos para arriba porque venimos de abajo, vamos para arriba porque venimos de abajo, vamos para arriba porque venimos de abajo, vamos para arriba porque venimos de abajo. Venimos de abajo, vamos para arriba porque venimos de abajo. Vamos para arriba porque venimos de abajo. Vamos para arriba porque venimos de... Nunca te des por vencido, la vida te da sorpresa. Un amor en el camino que me ha llenado de fortaleza. Familia hemos construido, esa es mi recompensa de todo lo que he sufrido. El secreto es la paciencia. Soy inmarchitable. Soy inmarchitable. Soy inmarchitable. Soy inmarchitable. Rated PG. Parental guidance suggested. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado ese tema, en esta ocasión, cortesía a nuestro compadre Matt G en los controles. Recordar a la gente que estamos en el Raíces Poblacionales de la esquina Tupalante, siendo hoy día 8 de noviembre, ya entrando de lleno a tierra derecha de este año 2018. Antes de entrar de lleno a conversar acerca de las temáticas y las noticias que vamos a analizar al estilo Raíces Poblacionales, queremos pedirle al Matías si nos puede contar acerca de este tema, quién lo canta, cómo se llama, etcétera. Buena, buena. Oye, saludando igual a la gente que está escuchando, esta vez desde los controles. Bueno, este tema que escuchamos es parte del trabajo de una socia, de una compañera que está haciendo música hace ya bastante tiempo y sacó este disco hace muy poco. Y ella se llama Flor de Rap. El disco se llama Inmarchitable y este es el tema como single del disco, que se llama Inmarchitable, este tema también. Es un tema que, bueno, finalmente la gente, si lo escuchó, se va a dar cuenta de que finalmente cuenta una historia y es como la historia de vida, ¿cachai? Y la historia de vida que muchas le ha tocado vivir también, pues en este sistema capitalista, patriarcal, bueno, todo lo que hemos estado siempre conversando acá en el programa, abordando esa temática. Entonces, escuché este tema el otro día, lo caché ahí pegado en el muro de alguna amiga, de unos amigos, y lo escuché y me dejó, me van a disculpar la palabra, me dejó para la caga. Esa es como la sensación que me dejó, vale. Así que eso, po. Muy recomendable para que lo escuchen, para que lo descarguen, para que lo compartan, para que lo difundan. Flor de Rap, Inmarchitable. Su disco, Inmarchitable. Lo sacó hace muy poquito, así que ahí para que lo escuchen. Está en YouTube igual, así que para que la gente que le quiera dar una escuchadita más profunda, como más tranquilo, más tranquila, lo pueden ahí escuchar en YouTube y de repente ver por ahí si está, me imagino que debe estar el link de descarga por ahí. Así que eso, Flor de Rap, Inmarchitable. Eso, cabra y cabra, nuestro compañero Pirincho Matt G, ahí poniendo siempre la cuota de música, de melómano. Eso, oye, vamos a comenzar, chiquillas y chiquillos, cabros y cabras, a analizar unas noticias que han acontecido en este país llamado Chile, en estos territorios dominados por el Estado chileno. Son noticias que tienen que ver en parte con la disidencia, con la rebeldía que algunos sujetos, algunas sujetas han llevado a cabo, han encarnado en sus vidas. Y que también nos toca a nosotros porque de alguna u otra forma también buscamos los mismos ideales, también luchamos por una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, menos violenta, etcétera. Bene, como es nuestro conductor, así va a ser la introducción a este tema, y ahí los vamos a ir comentando entre todos y construyéndolo de manera colectiva como creemos que se construye el conocimiento y el saber. Así que, compadre Bene, el micrófono es de usted. En este, bueno, Memo, en este primer bloque, en este pequeño espacio que vamos a conversar, a hacer análisis de noticias, queríamos hablar sobre el caso de un cabro que se llama Kevin Garrido. Para la gente que no sabe, como entregar información más concreta, él estaba recluido en el penal de Santiago 1 con una condena de 17 años por el caso, acá le pusieron caso bombas, pero no sé si específicamente así se llamaba el caso de él. Esto lo saqué de una página de internet. Y fue asesinado al interior de este establecimiento de la cárcel. Él se encontraba cumpliendo una condena desde el 2016, ¿ya? Y de acuerdo a la información que se entregaba por Gendarmería, el joven había sido agredido en reiteradas oportunidades en el tórax y en el abdomen con un arma blanca, un cuchillo o una arma hechiza que se fabrica en la cárcel, lo que causó la muerte inmediata antes del ingreso al hospital Barro Luco, donde fue el derivado. El Kevin yo igual tengo una duda porque leí todo el artículo, no sé si él se definía anarquista realmente o era una fracción dentro del anarquismo, pero era un cabro que tenía una ideología más radical, que creía en la era más insurreccionalista para algunas cosas, creía en la acción directa, en el sabotaje. Uno puede acá dar la opinión en torno a la estrategia o a las acciones que individualmente se hacen o como grupo hacen algunas personas, pero más que hacer un juicio en torno a eso, tenemos que cachar que este es un cabro que tenía 17 años, yo a los 17 años... 21, perdón, 21. 17 años de condena. 17 años de condena. 21. A los 21 años muchos cabros no tienen como la conciencia política clara de lo que quieren hacer, no tienen esa capacidad de reflexionar en torno a la vida que están teniendo, a la monotonía, a muchas cosas que en lo cotidiano nos van hundiendo cada vez más, que son productos del capitalismo. Y eso, pues Kevin murió creo que el primero de noviembre fue lo que ocurrió en la cárcel de Santiago 1. Un cabro que el 2 de noviembre me dicen, es un cabro que a pesar de su idea, que para algunos son más radicales, que no se entienden, es un cabro que era un preso político, ¿ya? Que tomó una opción, quiso creyó en un mundo nuevo a su manera y murió. ¿Por qué tomamos este caso? Porque queremos como analizar cómo el sistema carcelario de Chile es una mierda. Hay unas cartas que él relataba, que él estaba en un módulo de donde habían cerca de 200 presos, donde la violencia era constante entre ellos, donde estaba el hacinamiento, donde gendarmería, que ahora están en paro, están luchando supuestamente por sus derechos, lo golpeaban constantemente, donde todos tenían que enfrentarse. Y también colocamos en duda la versión oficial por parte de esta institución, porque no sabemos realmente qué habrá pasado. Ellos manejan este territorio, este sistema carcelario, y la declaración es que murió en una riña, pero tal vez pueden haber sido los mismos gendarmes que lo habían asesinado, o tal vez peleó y gendarmería le dio lo mismo y lo dejó tirado ahí. Y lo otro es cómo en la actualidad, en democracia, en esta supuesta democracia, el organismo de derechos humanos no hacen una declaración pública, no dan una opinión con referencia a este tipo de casos, a estos cabros que toman una opción política, que son encarcelados, que están en las peores condiciones, que son maltratados con las peores condenas, en juicios que son a veces viciados, montaje, y los organismos de derechos humanos no dan una opinión, no dan una declaración, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en dictadura, donde estaban los organismos de derechos humanos, se supone que se acercaban ahí, independiente de las acciones que hacían algunos algunas personas que lucharon contra la dictadura, que son muy parecidas a las acciones que hizo Kevin, estaban ahí apoyándolos. Como que en dictadura se podía hacer porque estábamos bajo un gobierno militar, pero como que en la democracia ese tipo de acciones no valen. Ese también es como una crítica un tema que tenemos que queremos analizar acá. Y lo otro es lo que ocurrió después, pues está bien, él murió. Nosotros no sabemos realmente, ponemos en duda la versión oficial, pero cómo fue su funeral, cómo fue el velorio y cómo fue el entierro. Hay videos, hay imágenes en medios de comunicación contrainformativos donde muestran que carabineros de distinta manera hostigó a la familia, a la gente que fue a dejar a Kevin al cementerio allá en San Bernardo. Hay unos videos donde está el golpe, apuntan a la gente que va en los vehículos, el carro lanza agua, hay un joven que en esa situación sale arrancando, es atropellado, tenía una fractura de cráneo y creo que en una pierna. Y eso, pues, cuando ocurre un velorio en los sectores populares de gente como de traficantes o delincuentes que sacan armas, tiran fuego artificial, dejan la cagada a la población, se toman las calles, van a dejar a sus muertos y se pegan al medio show, la policía nunca quiere intervenir. Llega en un velorio donde un cabro que sí, su idea eran radicales, pero no creo que haya ocurrido nada en el trayecto al entierro. Carabinero no tuvo ningún miedo a intervenir y dejar la cola. Así que esa es como la introducción para que empecemos a debatir, pues, ¿qué onda, pues, cabro? Oye, bacán la contextualización y la introducción que hace el Bene, bien completa. Yo quería detenerme en las causas por las cuales estaba cumpliendo estos 17 años de condena el Kevin, que tiene que ver con la colocación de artefactos explosivos en dos lugares específicos: la 12 Comisaría de San Miguel, que esto fue el 29 de octubre del 2015, y en la Escuela de Gendarmería de San Bernardo, que fue el 19 de abril del 2015. A propósito de esto último, yo me preguntaba cuando estaba revisando las noticias si los gendarmes tendrían conocimiento acerca de este hecho, de este último hecho, y si de alguna u otra manera esto pesó para que no lo auxiliara. Porque en el fondo también, como bueno, también han salido las noticias, hay unos videos que, claro, no se han mostrado, pero al Kevin le pegaron unos toques, pues, así con unos toques como de un metro, así. Bueno, uno ya conoce la realidad carcelaria, donde hay que defenderse, donde existen estas riñas entre la gente que está condenada. Y yo quiero también señalar que, por ejemplo, la defensora penal pública que llevaba su caso, Alicia Parra, explicó que Kevin mencionó en distintas ocasiones haberse sentido inseguro al interior de Santiago 1 y manifestó tener problemas con diversos internos y sin identificarlos, loco, como que decía nomás. Entonces, claro, por aquí da cuenta de cómo es la realidad en las cárceles chilenas. Nosotros hace un tiempo nos acompañó un compañero, un amigo acá, y nos explicó lo crudo que es, la realidad que se vive dentro, la inseguridad que hay, las peleas que se provocan, la nula intervención de gendarmería para evitar esos problemas, la estructura también carcelaria, y cómo esto finalmente da cuenta, para mí, que nos se están matando, que en la cárcel se están recluyendo a los pobres finalmente. Pues yo quiero insistir en ese tema porque a propósito de lo que ha pasado en los últimos meses, no sé, pues esta libertad condicional que se le ha dado a los autores de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, no se condice, no tiene ni un parangón con este loco, el Kevin colocó unas bombas, ¿no? O sea, ni siquiera dañó a personas, ni siquiera fue violento con la propiedad privada que tanto se defiende, y al tipo le dan 17 años de condena en situaciones deplorables de encierro. Y estos tipos que son condenados por crímenes de lesa humanidad, lo hemos dicho un sinnúmero de veces, están en un hotel 5 estrellas, un hotel carcelario 5 estrellas, Punta Peuco, y además gozando de otros beneficios como son, no sé, pues, pensiones súper abultadas a propósito de cuántas pensiones míseras se están recibiendo por parte de los más ancianos. Y además se había presentado un recurso de nulidad de la sentencia, ¿cachai? Y esa tenía que verse y tenía que leerse, hacer la lectura este 19 de abril. Entonces igual estábamos como en un proceso también delicado, y yo quiero hacer hincapié en eso, porque finalmente son los pobres. Y quiero terminar mi intervención con una parte, un párrafo que él escribió en el 2016 en una carta donde daba cuenta de la situación carcelaria, y dice: no es agradable ver que presos se asesinen entre sí, sabiendo que todos están en la misma situación carcelaria, que todos duermen donde mismo, que comen lo mismo y comparten el mismo patio. Como tampoco es agradable tener que acudir a una cuchilla, porque peleas a combos no existen, porque en el módulo hay problemas, y con 200 presos en un mismo patio, no a todos les debe agradar, por más que no te lo digan. Eso, yo quería agregar un poco, era que ya en esta oportunidad Kevin había escrito una carta sobre, y constantemente estaba hablando sobre la relación de la cárcel con el pobre adentro. Y recordar también que Sebastián Orellana se llama la persona que fue atropellada por carabinero. Él tiene dos fracturas craneal, que en la primera instancia a él se le fue golpeado por un objeto contundente, lo cual en el segundo momento viene el carro de lanzagua y fue atropellado, por lo cual este chico tiene dos fracturas, que está en el hospital Barro Luco, que está hospitalizado todavía. Después de esto, Carabineros saca un comunicado desmintiendo que se había realizado el atropello por parte de ellos, pero todos los testigos y hay algunos tipos de, bueno, los testigos oculares, no tan solo las personas que estaban dentro del funeral, sino que también hay testigos que de gente que estaba pasando por la carretera. Recordarle que esto fue en camino hacia Buin, San Bernardo. Entonces fue en la carretera donde se produjo el enfrentamiento con Carabineros. Más que enfrentamiento, fue como el ataque que sufrió la gente que iba en el carro fúnebre. Y también el día de mañana va a haber un almuerzo solidario para el compañero que está en el hospital. Esto vale una loquita, es a las 2 de la tarde. Esto va a ser en la sede de trabajo social de la UTEM, en Padre Felipe Gómez de Vidaurre, 1550. Una loquita vale el plato, y es plato de fideo con salsa de champiñón. Así va, que se vaya a aportar una loquita por el hermano que está en el hospital. Así que él todavía está en riesgo porque son dos fracturas craneales que tiene y un de sus piernas. Así que eso. Sí, yo hoy día había una concentración a las 8, bueno, a las 9, no, hoy día 8, había una concentración a las 7 en el Parque Portales difundiendo el caso de Kevin Garrido. Y agregar también a lo que decía el Camilo, de que hay una imagen, unos videos por internet, hay una en una página del Frente Fotográfico que lo pueden buscar por Face,

el olvido y el camino directo a perderme. Clandestino, tengo un plan y tengo un motivo, tengo una intención y un objetivo. Soy la bala que lleva a la muerte, del olvido y el camino directo a perderme. Clandestino. ¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta después de este tema cortesía de Maggi en los controles. Recordarles que estamos en Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, jueves 8 de noviembre. Un calor que todavía se hace sentir acá en el estudio 409 de Radio Experimental. Mati, antes de continuar nuevamente con este análisis noticioso que estamos haciendo, nuestro compadre Maggi nos va a dar la información correspondiente al tema que acabamos de escuchar. Bueno, el tema que recién acabamos de escuchar es parte del trabajo del Loco Guay, un disco que hemos revisado ya en más de una oportunidad en el programa. Y bueno, este tema es parte del disco Vive Rápido, Muere Fresco del Loco Guay, que salió también hace un año, será, soy exagerado quizás. Y el tema que escuchamos es El Objetivo, se llama el tema. Ah, igual parecía que era pertinente también el tema de alguna manera, y siempre es bueno también escuchar música que, como el tema también que escuchamos, Flor de Rap, que tiene que ver con el ir mostrando también la realidad que se está viviendo en este país llamado Chile, en este territorio llamado Chile, pero en los sectores populares, ¿cierto? Y las ideas que también van saliendo. Así que eso, Loco Guay, El Objetivo del disco Vive Rápido, Muere Fresco. Oye, yo quería dar una opinión con respecto a lo que dice Maggi, que tiene que ver con el hip hop que se está dando en el último tiempo, con el tema en relato histórico o relatos más territoriales de cotidianidad. Y yo quiero poner un dedito para arriba al hip hop, que está entregando una calidad temática muy buena musicalmente también, de beat, todo. Así que no es tan solo ahora lo que estuvimos viendo con otros artistas también, que están haciendo cosas y están demostrando una calidad, y están demostrando que el barro ya no necesariamente cantar de pistoles, el choro, sino que también de la cotidianidad, y está pegando muy fuerte. Así que un dedito para arriba para los cabros que están haciendo la temática y están sacando el hip hop de otra, dando a expresar que estamos, que en el barrio también hay talento y muy bueno. Así que hay un dedito para arriba a todos los cabros que están haciendo cosas. Un me gusta. Dedito para arriba. Dedito para arriba. Sí, oye, antes de que continuemos con el análisis noticioso, quería mandar un saludito que nos están escuchando ahí a la Feñita, mi compañera, a la Carla, una gran amiga también, compañera ahí. Un saludo a la Chile. Y a Valentín, comparito Valentín ahí, que están escuchándonos desde su hogar. Ah, un abrazo grande. Ya. Saludos, Feña. Oye, antes que empecemos con el otro temita, recordarle a la gente que se viene la actividad, la conmemoración de la maestra, la conmemoración de la matanza. Y para que se apronten, el día martes vamos a tener una actividad en la Maestra Vida. Va a venir un grupito que se llama Fricandela, así que están todos invitados el día martes 13, noche de sabor y terror. Así que están todos invitados. La entrada vale 3.000, 2 por 5.000 y en puerta vale 4.000. Así que si quieren comunicar, quieren comprar alguna entradita, vamos a tener alguna sorpresa durante el programa. Así que para que la gente esté atento ahí al Facebook, también que, puede ser. Sí, pues, ojalá que llamen ahí. Claro, y la gente que llame puede tener alguna sorpresa. Una sorpresita puede ser. Así que la gente que quiere comprar la entrada, que recuerden, 3.000, 2 por 5.000, puede hacerlo a través del Facebook de Raíces Poblacionales o el Facebook personal de cada uno. Así que están todos invitados. Recuerden que este día martes, Fricandela en Maestra Vida por la conmemoración de la matanza en Profundo. Esto a contar de las 23 horas. Así que, exactamente. Así que ya saben, ya la Maestra Vida el día martes. Y no hay 40 días a la rodilla y vamos preparándolo. Pero vamos a ver el cuerpo. No hay problema para faltar al trabajo el día de miércoles, así que no hay excusa. Todos podemos faltar los miércoles al trabajo. Ya saben ya. En este segundo bloque de noticias queríamos analizar el caso de el ex frentista, como se dice, Ricardo Palma Salamanca, que ha estado en boca de toda la prensa. Hay algunos que están sangrando ahí porque no resultó lo que ellos querían, Y como dice, perdón, un celular se vendió, ustedes saben, estamos acá en vivo y en directo en Raíces Poblacionales, y pasan estas cosas por algunos celulares que se prenden, por ejemplo, la alarma, po. Yo me despierto a esta hora, ya, a trabajar, ya, en la noche, porque me despierto más temprano en la mañana, ya, perdón, chiquillo. Eso, me confundí. Te concentraste con la alarma. Con la alarma. Ya. Vuelva en sí, concentración, compadre. Ya. Cierra los ojos, ven y respira. Sí. Lo que pasa es que el día 2 de noviembre de este año, la Oficina Francesa de Protección Apátrida, o... La Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas, OFPRA. Ya. Me faltó, justo faltó el tema refugiado. Le concedió el más importante. Sí, el más importante. Le concedió el asilo político a Ricardo Palma Salamanca. ¿Cómo? Y a su familia. Para la gente que no sabe, Ricardo Palma Salamanca está acusado acá en Chile porque él pertenecía al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y él está acusado del secuestro de un familiar del clan Edwards. Cristian Edwards. Exactamente. El hijo de Agustín Edwards. De el asesinato de Jaime Guzmán. Él se supone que es el autor material del crimen. Y él fue condenado y fue tomado preso. Después de estas acciones, fue condenado. Pero el año 1996 se fugó en esta espectacular fuga que ocurrió a través de un helicóptero, donde se fugaron 5 frentistas, donde está Mauricio Norambuena. Raúl Maravilloso. Sí, Raúl Poblete, no me acuerdo cómo era el nombre del otro frentista que está en estos momentos, está en Suiza. No, uno está, ¿no?, en Suiza con asilo, otro en México. Pero me estoy ahí. Sí, pues, ¿qué hago? Estamos como en el colegio, me confundes. Se supone que se escaparon 5 frentistas de la cárcel de alta seguridad. Palma Salamanca estaba acusado del secuestro de Cristian Edward. Estaba acusado como autor material del asesinato de Jaime Guzmán, el senador que creó el ideólogo de la dictadura, que fue asesinado ahí después de terminar de hacer clases en la Universidad Católica, y también de otras cosas, que de otro asesinato que también habían ocurrido en dictadura. Él fue condenado, estaba en la cárcel de alta seguridad, en la CAS, y el año 1996 se escaparon 5 frentistas en un canasto que fue tirado desde un helicóptero, ¿ya? Uno está en Suiza, refugiado, con asilo político. Mauricio Norambuena se encuentra en Brasil, en un sistema carcelario de exterminio, donde no tiene comunicación con nadie, donde se habla todo en portugués, donde está ni siquiera en el lugar céntrico de Brasil, sino alejado de todo. Lleva más de 13 años porque fue condenado por el secuestro de un empresario en Brasil. Otro está en México en estos momentos, que fue, no recuerdo el nombre, pero que fue detenido. Y otro que todavía está prófugo, que no se sabe su paradero, ¿ya? Y después de más de 20 años se detiene a Ricardo Palma Salamanca en Francia el 16 de febrero del 2018. Esto fue noticia acá en Chile porque se supone que desde la derecha, para ellos es su mártir es Jaime Guzmán, y el tener el paradero de uno de los asesinos supuestamente de Jaime Guzmán era algo muy importante para ellos, y de forma inmediata pidió la extradición a Francia, ¿ya? De forma inmediata. Se supone que Ricardo Palma Salamanca estuvo en México con el otro frentista que estaba en estos momentos preso. Él tenía otra identidad y vivía a través del arte. Fue tomado en Francia. Y bueno, han habido varias situaciones en torno a este caso que dejan en evidencia cómo actúa el Estado chileno, la derecha chilena en Chile, esa doble moral que tienen, y se pidió la extradición. Y bueno, le dieron se le consiguió el asilo político a él y a su familia, y hemos tenido como mucha evidencias de que la burguesía, independiente de su partido político, cuando se sienten tocados, ellos actúan en conjunto, ¿ya? Por ejemplo, Piñera enviará una carta al presidente de Francia, Emmanuel Macron, reclamando sobre esta situación. Algunos personajes como Lau Weber también dando su opinión en contra de conceder este asilo a Ricardo Palma Salamanca. Alguna fracción del PC también. Tenemos a Gabriel Boric, que da unas declaraciones de que en democracia no se podía asesinar personas, ya justificando también todo este discurso de la derecha. Pero hay un hecho súper importante que marca por qué Francia no le da la extradición a Chile, y es porque la derecha, voy a leer así textual, no entiende que para Europa Guzmán, Jaime Guzmán, es el ideólogo de la dictadura que asesinó a diferentes franceses. Durante la dictadura murieron muchos franceses acá en Chile, en la dictadura. El caso más emblemático es André Charland. Acá tengo una lista gigante. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me faltan 3 más, que eran 13 personas. ¿Ya? Y Francia, el año 1998, cuando Pinochet estaba acá en Chile, pidió la extradición de Pinochet. Y Chile se negó. ¿Ya? Chile se negó porque no quiso extraditar a Pinochet. Entonces, ese también es una evidencia y un argumento súper importante que las autoridades francesas toman en cuenta. Si Chile no fue capaz de extraditar a los asesinos de varios franceses que pidió el Estado francés para poder condenarlo, ¿cómo después ellos piden la extradición de una persona que su condena ya prescribió después de 20 años? Porque se supone que estuvo ya después de 20 años y las condenas prescriben. No sé si es tan cierto, pero se está pidiendo que cumpla se está pidiendo la extradición para que cumpla una condena que ya fue prescrita también. Entonces, todo este revuelo que ha causado el tema de Ricardo Palma Salamanca, yo me alegro que le hayan dado el asilo. Lo encuentro un loco valiente. Creo que su historia de vida es para una película. No me imagino 20 años en la clandestinidad, fugado por distintos países con distintas identidades, viviendo no sé, algo súper loco. Y también es para mí como bien admirable su idea, cómo estaba convencido de lo que quería y logró zafar todo el rato. Eso. Oye, compadre, viene, me dejas sin palabras después de esa descripción tan detallada y tan profunda acerca de la situación de Rodrigo Palma Salamanca. Y decir que comparto plenamente lo que decís, lo que planteas. Me llama la atención lo que señalaste acerca, quizás no me llama tanto la atención, sino que confirma más que llamarme la atención, lo amarillo que es la clase política que hay en este país, lo amarillo que es Boric, Gabriel Boric, con todos esos los de Frente Amplio que andan tratando de hacer trabajo de base y no reconocen a Rodrigo Palma Salamanca como para mí un héroe, si finalmente mató al ideólogo, como decía el Bene, no solo de la dictadura, sino que también de este sistema neoliberal. Quizá muchos reprochan que de esta manera le dieron un prócer a la derecha, un mártir. Me da lo mismo que tengan los mártires que tengan, pero para mí está bien matado ese tipo. Y claro, pues es importante relevar esto porque, como señalaba el Bene, los medios de comunicación en manos de la burguesía siempre van a atacar este tipo de hechos, van a defender esta democracia fabricada por ellos, construida por ellos, a la medida de ellos, con este sistema de pensiones, con este sistema de salud, con esta educación mercantilizada, con la vida mercantilizada. Pues, y finalmente Ricardo Palma Salamanca, en conjunto con Ramiro, con todos los que protagonizaron esta espectacular fuga de la Penny, fueron tipos que tuvieron los cojones de hacer algo por obtener justicia para el pueblo chileno. Pues, si finalmente Jaime Guzmán fue el que estaba detrás de todo esta dictadura cívico-militar. Cuando uno dice dictadura cívico-militar, ese es uno de los civiles más importantes que hay detrás de la dictadura, pues, que finalmente mató a caleta de gente, asesinó, torturó, desapareció, exilió a caleta de gente. Pues, y es una alegría que la oficina francesa de protección a los refugiados y apátridas le haya concedido el asilo político a él y a su familia. Que eso también es importante señalar, que el asilo político también conlleva plenos derechos ciudadanos y ciudadanas para él y para toda su familia. Es decir, la familia va a tener acceso a educación, acceso a una salud digna. Lo único que él no puede salir de Francia. Porque si sale de Francia es posible que lo tomen preso y ahí Chile pueda pedir la extradición y quizá un país más amarillo lo haga. No es que Francia sea un país muy rojo ni nada. Si finalmente está Macron también en la presidencia. Pero como decía el Bene, yo creo que aquí también pesa mucho que Francia solicitó la extradición de varios militares, entre ellos Manuel Contreras, por el asesinato, tortura de varios ciudadanos y ciudadanas francesas que fueron víctimas de la dictadura. Compadre Camilo, ¿usted quiere acotar algo? Agregar súper corto, que este departamento es independiente también, para dejar bien claro que no tiene nada que ver con el gobierno de Francia, que no tiene ninguna autoridad sobre ese departamento que da este tipo de soluciones. Y lo otro, que Chile tampoco tiene un embajador en Francia, y que todo esto se quiso hacer a través de el embajador de francés en Chile y con Ampuero, que es el ministro de Relaciones Interiores, lo cual, que una de las críticas que se le hizo al gobierno, que a contar de, han pasado más de ya casi un año y que se va a cumplir con un gobierno de Piñera, en muchos países todavía no hay embajadores. Entonces, una de las cosas que se quiso hacer por la vía era a través de una carta. Fue muy criticada dentro de la clase política o gente que era embajador de Francia o de Europa dentro de su año anteriormente, que Chile no puede hacer o en este caso haber hecho una queja formal a través de una carta. Entonces era agregar esos tipos de información. De hecho, solamente lo que te refieres tú, Camilo, tiene que ver con todo el malestar que tiene este gobierno de derecha y la oligarquía en general. Y el ministro del Interior, Chadwick, precisamente envió una carta y manifestó su desacuerdo y señaló que la Cancillería, con Ampuero a la cabeza, iba a citar a la Embajada de Francia en Chile para decir su desacuerdo con la medida tomada y que revocaran esta decisión. La respuesta de la embajada fue que la OFPRA, que es la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas, la embajada le dijo que era un organismo público que se pronuncia con total independencia y soberanía. Es decir, que no puede incidir ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial en la decisión que toma esta oficina. Así que tapita nomás para todos los locos. Bacán que Ricardo Palma Salamanca haya tenido este beneficio, porque para mí es como una retribución que le hace la vida frente a tamaña. Oye, también agregando otra cosa, acción heroica. Esta mujercita, ¿cómo se llama? La Camila Flores, la diputada senadora, también otro día, ya nuevamente en Mentiras Verdaderas, también se tiró su información que Rodrigo Salamanca había estado... Ricardo Palma Salamanca. Ricardo Palma había estado condenado por secuestro en México, cosa que es mentira. Así que nuevamente esta mujer inventando cosas, que tiene una imaginación tremenda esta ratita igual. Oye, igual me mandaron por interno, me dijeron... Igual tienen razón, me dijeron... No fue asesinado, fue ajusticiado. Buena. Qué bacana acotación esa. No fue asesinado, ajusticiado. Él lo hizo en representación del pueblo. Debería llevar Ricardo Palma Salamanca, en vez de llamarse Alameda Bernardo Gil, debería llamarse Alameda Ricardo Palma Salamanca. Deberíamos hacer una campaña. Oye, le demos una pizza, como sale en un meme, que le demos una pizza a Ricardo Palma Salamanca. Me lo hago como Mirja. Así que eso. Oye, y agregar un poquito a lo que dice Memo con lo que dijo Boric. Recordad que hace una semana ya, para cerrar un poco este bloque, tiene que ver con que hace una semana atrás, ya unos par de meses igual puede ser, que viene la Frente Amplio con una conversación con la nueva mayoría para hacer una nueva condición política, así que ya saben ya. Oye, ahora sí, para cerrar, disculpa Camilo, el 12 de diciembre la Corte de Apelaciones de Francia debe decidir sobre la solicitud de extradición. Sin embargo, es casi imposible que se extradite a Ricardo Palma Salamanca porque tiene el estatuto de refugiado político. Así que Eso pues, cabrón, nos vamos a ir con un temita cortesía de nuestro hermano Javi Locuaz, así decir, aprovechamos de mandar un saludo a Javi Locuaz, cortesía de nuestro hermano Matt G en los controles, así que ponga a la oreja, esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Muy Buena, cabras y cabros, estamos de vuelta en el Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Después de haber escuchado esta salsita, estuvo buenaza esta salsita, y aprovechando que fue una salsa, le vamos a mandar un saludo a nuestro compadre Jerk Ortiz, un compadre DJ Millay, que es un salsero ahí también. Yelko. Más conocido como Yelko. Yelko, así que un saludo, compadre. Lamentablemente no va a poder estar para el evento de la Maestra Vía, pero igual puede colaborar con su preventa. Así como así. ¿Sí o no? Así como jugando. Así como jugando para pa apoyar cuatro, la causa. Unas cuatro entraditas. Unas 10 lucas en la entrada, ¿cierto? Sí, bo. Como ahí que le pegue una patada chanchito, que caigan 10 lucas. Una patada colchón. Oye, Mati, ¿qué tema escuchamos? Este tema, Mati, si no me equivoco, lo mandaron, ¿o no? Lo mandaron unos cabros que hacen salsa, que, bueno, llevan ya su rato tocando y han apañado en algunas actividades también nuestras. Así que eso, pues nos mandaron este temita, un cover que hicieron de Héctor Lavoe. Estos cabros son Sangre Nueva. Y bueno, para la gente entendía el tema de la salsa de Cachán, ¿cómo se llama este tema? Así que no les voy a decir cómo se llama. No, se llama Calle Luna, Calle Sol, pero está la adaptación. No sé si cacharon que hay una adaptación en términos como de la letra. Está bien bueno, así que eso, pues, Sangre Nueva con un cover de Héctor Lavoe, Calle Luna, Calle Sol. Buena, buena. Un saludo especial al Daniel, el trombonista y director de Sangre Nueva. Así que un abrazo ahí. A su hermana también, a la Maquita. Buena onda. Y a su familia, a su hija y a su hijo. Así que eso. Oye, cabro, en esta sección, vamos a hacer un popurrí de noticias. Disculpen, popurrí de noticias, como ya se ha venido como popularizando. Pero nuestro compadre, el conductor así, el jefe máximo, Veneno, va a guiar esta. Sí, acá varios tenemos noticias que ocurrieron, así que bien cortas y las vamos a ir dando a conocer. Por ejemplo, hay un video en internet, paréntesis, antes de continuar, que ha servido caleta el tema de que la gente grabe con su celular y lo suba a las plataformas virtuales, sobre todo Facebook o prensa independiente. Es una de las formas, un buen uso de la tecnología que nos ha permitido un poco visualizar lo que ocurre y lo que nos muestran los medios de comunicación tradicionales. En este contexto, es que hay un video de 54 trabajadores de una mina, el teniente, que yo lo vi, que iban caminando, ni siquiera cortando la calle, caminando por el lado de la calle, en el contexto, parece, del paro, no sé si del paro que convocó la CUT o por una demanda propia de ellos. Y al frente venían carabineros, estaban parados las fuerzas especiales con sus carros. Ellos no estaban tirando piedras, no estaban cortando la ruta, no estaban haciendo nada, iban caminando. Y Carabineros baja y los detiene de forma arbitraria a estos trabajadores. El video es súper impactante, confirma el accionar de Carabineros y la forma en cómo está actuando últimamente Carabineros en todo tipo de manifestación. En todo tipo de manifestación, estudiantil, laboral, de todo. Carabineros está actuando de verdad con una impunidad y creyéndose superior sobre toda la gente de este país. Y lo otro también, hay otro video que tiene que ver con lo que sucedió en el colegio Darío Salas, en el contexto de esta ley que quiere instalar el gobierno de Piñera, que se llama Aula Segura. Ocurrió una manifestación en Darío Salas donde Carabineros intentó ingresar al establecimiento, como ha ingresado a Limba, como ha ingresado al Liceo de Aplicación, con violencia, sin medir su fuerza, tomando detenida a cualquier persona, estudiante, da lo mismo. En un momento creo que los funcionarios intentaron impedir el ingreso de Carabineros al establecimiento, situación que desde parte del alcalde va a generar una sanción a esos funcionarios que no querían que ingresaran Carabineros al colegio. Ingresó igual Carabineros. El video muestra cómo empiezan a tomar detenido a cualquier persona y en esas detenciones se llevan presos a profesores, para docentes y a varios estudiantes. Yo constantemente en la mañana voy a dejar a mi hijo al colegio, que queda en Quinta Normal, yo soy de acá del Espejo, pero voy para allá, y veo parado una micro, fuerzas especiales todos los días en la esquina del colegio de Limba. Es súper violenta la situación, impacta. De verdad, todos los días muchos carabineros ahí paraban en esa esquina contra los cabros. Y eso, el otro caso. Oye, disculpa, para agregar algo súper corto, eso. Hoy día se entregó una carta por parte de los profesionales del Darío Sala, indicando que era mentira, que era parte de una manipulación de parte de la municipalidad y de la prensa con lo que pasó en el Darío. Así que fuerza para los profes que estuvieron detenidos, y que la municipalidad hizo también entregó una carta indicando que se iban a tomar represalias en contra de los profesores que estuvieron detenidos. Así que se viene para ratito más información sobre el tema del Darío. Así que aguante, van Darío Rebelde, sí. Darío Sala. El Limba, la aplicación del Darío Sala, hay muchos colegios que se han levantado. Ya. También está el caso de la detención y maltrato a Juana Calfunao, ya, que fue detenida por las fuerzas especiales y llevada a Cunco. Ya. Hay unas fotos que están circulando por internet por los golpes que ella había recibido, porque ellos oponen específicamente a un camino que se quiere hacer donde está su comunidad, que es la Juan Payalef. Ya. Es importante informar que ella con su comunidad Juan Payalef son beneficiados de una medida cautelar de protección otorgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exactamente, desde el año 2015, donde el Estado chileno no debe ejercer violencia, ojo, y fuerza pública para innovar en el camino que pretenden hacer sobre la comunidad Juana Payalef. Así que eso también es importante difundirlo. Creemos que es que ¿saben lo que pasa también, chiquillos? Que hay tantas noticias que tienen que ver con el Gualmapu, a veces que se nos olvida. Nosotros tratamos de rescatar las que más podemos, pero todos los días hay alguna situación de violencia, de represión, se detienen peñi, van a hostigar a las comunidades. Había otra noticia sobre el Gualmapu que no la alcancé como a escribir para poder darla a conocer de forma más detallada, pero es todos los días, así que ojo con eso, atento con lo que pasa con el Gualmapu. Imagina que actividad creo ahí en select con el Gualmapu, que después lo vamos a dar en los datos. Oye, en transcurso de esta semana salió una información de un perdonazo que realizó el Servicio Puerto Interno a grandes empresas, a PYME, que es una cifra bastante elevada y es muy loco la hueá que está pasando. Pero para contarlo un poco, se trata de un perdonazo de 32 mil millones de pesos que el Servicio Puerto Interno realizó, condenó a grandes empresas, que esto tendría que ver con intereses y multas. Es mucha plata, cabrón. Son 32 mil millones de pesos que... ¿Y el CAE cuánto? Y los deudores de la educación. Y la persona del negocio porque no paga una factura y todo lo que pasa. Así que es súper grave lo que está sucediendo y creo que se vienen mucho más. Una de las grandes beneficiarios de todo este perdonazo es en el retail, como Cencosur, Derco, del automóvil, y Adidas está incluido dentro de los grandes, y la minera de Antofagasta. Así que es bastante grave la situación, y en total toda la plata que se perdonó en este caso de las grandes empresas y las pequeñas serían de 53.304 millones de pesos. Así y un almacén, no, una boleta, y le clausuran el boliche. Sí. Oye, cabrón, yo quería nombrar solo que hoy día comenzó, entre comillas, este retorno humanitario de los haitianos y las haitianas, que es el primero de 6 viajes que se tienen contemplados. Yo creo que este, personalmente, y creo que también representa a mis compañeros de Raíces Poblacionales, una medida populista. Hay datos y antecedentes y argumentos internacionales que esta no es la forma de hacer frente a la migración, no es la manera de integrar, ni tampoco, o sea, en este caso no es integrar, sino que es como echar a la gente. Ellos no pueden volver después de 9 años al país. Y finalmente es, porcentualmente, es súper bajo el número de personas que se está yendo en relación a la gente que se está quedando. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser la política? ¿Cuál va a ser la solución? ¿Cuál va a ser las medidas que se van a tomar para poder integrar a la población haitiana que vive en los territorios dominados por el Estado de Chile? que es la gente que mayoritariamente se va a quedar. Esa es como la gran duda. Eso, cabrón. Yo creo que por ahí estamos dándole cierre a esta sección de popurrí de noticias. Como decía el Bene, son muchas las noticias, son muchos los hechos, los acontecimientos que se suceden en este territorio. Sin embargo, a veces es casi imposible o imposible abordarlos todos, así que tratamos en este popurrí de noticias dar cuenta así de manera sucinta de lo que creemos nosotros más importante. Así que nos vamos a ir con un tema cortito, cortesía a nuestro hermano Maggi en los controles, y después venimos con los datos de que se vienen esta semana, así que aproveche ir a buscar lápiz, papel, o ponga la nota ahí en el celular para que anote. Eso es Po, Raíces Poblacionales de la esquina de tu chureja. Cabras y cabras, estamos de vuelta. Qué temazo suena ahí de fondo. Buena Maggi, cuánto le pone, hermano. Compadre Mati, antes de iniciar esta sección, la última, que es el Data Show, queríamos preguntarle qué tema escuchamos, de quién es el grupo, cómo se llama y todo el cuento. Bueno, el tema que escuchamos reciencito es parte del trabajo Marcel Duchamp, una banda ya bien antigua del punk, ¿cómo podríamos decirlo? Crust, de acá, de este territorio. Llevan harto años tocando, en lo particular a mí me gustan. Y este tema se llama ¿Por qué no tengo bandera en mi casa? Un buen tema, habla sobre el tema del territorio, la identidad, esta identidad como nacional, el tema de la nación, la frontera y todo el rollo que también se está viviendo hoy y se ha vivido la historia de la humanidad en realidad. Así que eso, Marcel Duchamp, ¿por qué no tengo banderas en mi casa? Chiquillos, ahora y chiquillas, ahora vamos a partir con el espacio de hartos datos, así que saquen papel y lápiz en su casa, anoten, porque hay cualquier actividad política, vacilones, musicales, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a partir yo. Una de las actividades que realizamos acá en la población es la 50ª, ¿así se pronuncia? O no sé, la conmemoración número 56 de la matanza de la población José María Caro. Esto se va a realizar el día 24 de noviembre, es el sábado, en dos semanas más, en la Plaza La Esperanza, que queda en la esquina de la calle Pío 12 con 12 Sur, donde hay una canchita de fútbol. Va a haber una jornada de murales en el radio que está por ahí cerca de la plaza. Va a haber una marcha por la población, una feria de organizaciones, música en vivo y otro tipo de actividades dentro de esta conmemoración, de este acto político-cultural. Así que invitamos a toda la gente a participar. Lo organiza Raíces Poblacionales, Construyendo Dignidad y el Movimiento Solidario Vida Digna. Necesitamos de su apoyo. Es una actividad completamente independiente, autogestionada, política, y que ya lleva muchos años realizándose en La Caro, más de 10 años realizándose esto, recuperando la memoria, recuperando los espacios, pintando nuestra población, tomándonos en las calles. Así que están todos invitados, y la gente que nos quiera apoyar, nos pueden apoyar con pintura, nos pueden apoyar ese día en la marcha, coordinándola, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso, están todos y todas invitados. Así que no sé quién viene ahora con un dato. Oye, yo quería recordarle a la gente que se va a realizar el mismo día una jornada de murales, que esto va a contar de las 10 de la mañana, pero el día 17 va a ser el último día que para que la gente se pueda inscribir. Recordar que esto es para tener un orden, para saber cuánta cantidad de gente que van a venir, para poder hacer una distribución correcta para toda la gente dentro de los espacios para pintar. Así que la persona que quiera venir a participar, que le venía a aportar con su arte, pueden ser grafiteros, muralistas, gente que haga stencil, ilustradores, la gente que quiera venir a participar, o necesariamente quieren venir a aportar un muro porque quieren participar en la jornada, tienen que hacerlo a murales2018.lacaro@gmail.com. Ahí envían una información diciendo: yo quiero participar, mi nombre es tanto. Y aquí nosotros después nuevamente le damos un mensaje de vuelta indicando que ya están dentro de la jornada. Así que eso sería con respecto a la jornada muralista. Oye, cabras y cabros, ustedes saben que esta conmemoración es la 12 conmemoración que motorizamos, organizamos con Raíces Poblacionales y las pobladoras y pobladoras de la José María Caro, y que esta conmemoración durante todos los años que se ha desarrollado se ha levantado a partir de dos principios infranqueables para nosotros. Uno tiene que ver con la autonomía de política, la autonomía económica, ya sea del municipio, del municipio, ya sea de ONG, de fundaciones, de cualquier ente extraño a la población, y también se hace desde la autogestión. Entonces, para esto hemos hecho distintas actividades durante este año, durante todos los años que hemos hecho la actividad de conmemoración en conjunto con Pobladora y Pobladora. Y para esto nosotros tenemos una fecha bien, bien mítica, que tiene que ver con un que la Zarzoteca Maestra Díaz nos cede el espacio para poder hacer una actividad de autogestión. Y este año, bueno, ustedes están escuchando de fondo, nos van a acompañar unos amigos que se llaman Fricandela. Ahí la vamos a poner un poquito así. ¿Cómo está? Miren el Camilo cómo baila. Camilo hasta abajo, miren. Ah, ¿qué sabes? Así que este martes 13 tenemos una noche de sabor y terror junto a Fricandela en la mítica Zarzoteca Maestra Vida. Es el tercer año consecutivo que hacemos una actividad en la Maestra Vida, así que invitamos a todas y a todos a ser parte de este evento, que además de ser un evento rumbero, de vacile, también es un evento de para encontrarse los amigos, la familia, la gente buena onda. Y los invitamos a todas y a todos. Tenemos una preventa especial a 3.000 pesos la entrada individual, 2x5, y ese mismo día la puerta va a costar 4 lucas. Así que si quiere comprar entradas, si quiere ir y quiere armar un piño, como decía el Bene hace un rato, comuníquese con cualquiera de nosotros, o viene al fanpage de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante y haga sus encargos. Tenemos entradas también ya físicas, así que para que tengan el recuerdo, porque ya sería la tercera también, el tercer diseño acerca de esta entrada. También nos hemos ido ahí preocupando de eso. Así que un saludo a nuestro hermano Fricandela, que también sacaron su flyer para apoyarnos y que también está circulando. Así que lo esperamos el martes 13, noche de sabor y terror, para que la vacilemos, cabras y cabros. Oye, ¿y si hicimos un regalo ahora? Si regalamos una entrada a la gente, no la primera sé, gente que manda un saludito, no, una entradita, ¿no? Compadre, no sé. Yo no venía solamente, así que. Bueno, lo vamos a anunciar, vamos a discutirlo ahí. ¿Qué hacemos? ¿No? Bueno, regalamos una entrada, ¿no? La persona que llame. Es que, Camilo. Ya, la persona que llame de aquí hasta que termine el programa, le regalamos una entrada. De aquí a que termine el programa. Ya la tiró, así que Camilo se va a encargar de pagarle, así que no sí. Se preocupen. Al gratín, así, pero de aquí hasta que termine el programa, 22564-3848, 22564-3848. Así que eso, y si va a ir con más personas, mejor aún. Así que eso, compadre Bene, usted tenía otros datitos que también no vamos a hablar solo autorreferentemente de lo que nosotros hacemos, sino que no, también de lo que está haciendo otra organización. Lo que pasa es que los carros del periódico del pueblo van a estar vendiendo almuerzo el día domingo 11 alrededor del mediodía. Ello es un periódico autogestionado, un periódico contrainformativo que hay una relación con ellos, que no difunden nuestro programa, difunden algunas noticias de nosotros y nosotros también difundimos su actividad. Así que esto va a ser estoy buscando la dirección exacta porque se me perdió el afiche. Si por interno me lo pueden mandar sería bacán, pero sería este día domingo alrededor de las 12 horas de la tarde. Pues igual es un almuerzo, ¿cierto? Sí, un pescadito frito ahí. Es un pescado frito, cuesta 2 lucas, creo, la entrada. Así que para que estén atentos, voy a esperar acá para que me manden la dirección o buscarlo por internet, que no me está funcionando la tecnología. Por eso estoy un poco aquí atrasado, pero lo vamos a tirar la información por internet. Así que eso, ¿quién? Dale, Camilo. Cabras y cabros, yo tengo también un datito. Este se llama Resistencia en la Toma, que se va a desarrollar en la toma de SEDEC, que ya lleva harto tiempo. ¿Vene? ¿Cuánto llevar ya su meses? Así como seis meses, medio año ya lleve. Bueno, este viernes se va a hacer un evento a beneficio del lonco Alberto Curamil. Recordar que el lonco está preso en este eufemismo que se llama prisión preventiva, pero finalmente está preso también con el Penny Álvaro Mialén, acusado de una participación en el asalto a una caja de compensación en la comuna de Galvarino, allá en el sur, injustamente acusado. Sabemos que hay una serie de montajes contra el pueblo mapuche y en específico y en especial a sus dirigentes, y se dan el tiempo de buscar en su teléfono inteligente, en internet, y buscar la figura del lonco Alberto Curamil. Se van a dar que un defensor de la cuenta que es un defensor de la tierra, un defensor del agua, estuvo liderando una lucha contra la instalación de una central hidroeléctrica en el río Cautín, y que lograron revertir esa instalación del megaproyecto. Yo veo que ese va a ser un peligro para el poder, para el Estado, así que hay que encarcelarlo. Y bueno, para hacer frente a todos los gastos que conlleva que alguien esté privado de libertad, este viernes, mañana, es decir, mañana 9 de noviembre, se va a llevar a cabo esta actividad de autogestión. Van a haber música en vivo, van a haber rifa, una serie de cosas, y esto va a ser la toma de SEDEC, que específicamente en Cabo Arestey 2464, referencia Avenida España con la Alameda. Usted se baja en el Metro República o en el Metro ULA, cualquiera de los dos, y camina hacia Avenida España, entra un poquitito, media cuadra, a la mano derecha, dobla y ahí va a encontrarse con el SEDEC que está en toma. Así que eso, compadre Ben, ¿usted tiene uno, Camilo? Antes. Ahí, por ahí el Mati tiene un evento. La rectificación de la información de la actividad del periódico El Pueblo. Este 11 de noviembre, desde la 1 de la tarde, la entrada está a 2 luquitas. Es un plato, incluye plato y ensalada. Hay opción para vegano y otra opción para carnívoros. Está el tema, el platito de pescadito con arrocito ahí, está bien rico, y una opción para veganos, como les decía. Y la dirección es Gorbea 2381, llegando a Avenida España. La micro le sirve la 507, pasa por la Alameda, dobla por Avenida España. Y los metros más cercanos es Unión Latinoamericana, República por la línea 1 y Toesca por la línea 2. Así que eso, repito, Gorbea 2381, llegando a Avenida España. Así que... Oye, tengo otro datito, ¿puedo, no? ¿Sí? Obvio. Bueno, este datito lo mandó un amigo de nosotros de aquí de la casa, el Maxi Pedrero, que nos ha acompañado en varias actividades. Es un conversatorio por una vida no fascista, esquizoanálisis y deseo. Cáchate, ¿cómo se llama? Esto se va a llevar a cabo el sábado 10 de noviembre a partir de las 12 del día, y se va a desarrollar en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, específicamente en la sede que queda en Condel 343 en Providencia. Así que eso, compadre Ben, ¿usted tiene otro datito? Sí, este es más vacilón, sí, pero no importa. Dice, primer festival, muérete. Van a estar tocando Los Enfermos Terminales, Pancora, Disturbia Menor, Toxi Riot, Culpables. Esto va a ser en el espacio Perro Negro, que queda en la calle Amazonas 607, vale 3 lucas, el sábado 10 de noviembre desde las 7 de la tarde. Y en las tornas va a estar Nico Caro y Selecto Chicken. Así que eso. Camilo, tu datito, hermano. Yo no tengo datitos por hoy día. Ah, yo puedo seguir entonces. Claro, el sábado se va a presentar una obra acá en una obra de teatro acá en Los Espejos que se llama Un Canto Libre, Víctor Jara, Un Canto Libre, y va a ser a las 18 horas en la estación Los Espejos. Esto queda como en Avenida Santa Anita con Acapulco o en Avenida Clotario Bres con Lucila Godoy. Así que es totalmente gratis, así para que se vayan a dar una vueltecita. Eso pues, cabrón. Así estaríamos eso, como sí, recordarle a la gente lo del evento del martes en la Salsoteca Maestra Vía. Les pedimos con ahínco que vayan, que logren asistir, o si no pueden asistir y quieren colaborar, también comuníquense con nosotros. Pueden obtener una entrada de preventa así de beneficio, y también se llevan esta entrada de colección que nosotros le llamamos, que ya son en la tercera distinta. El martes 13 de noviembre, a partir de las 23 horas, lo esperamos y las esperamos en la Salsoteca Maestra Vida. Hoy se está acabando el tiempo para la llamada. Hasta el momento nadie se está llevando la entrada. ¿Qué pasó? ¿Alguna ¿qué persona pasó? Que quiera llamar? Quedan exactamente 60, 59, 50. Dale. No, ya estamos. ¿Qué pasó? Oye, y recordarle también a la gente que hasta el día 17 tienen para mandar información si se quieren inscribir para la jornada moralista. Así que el día 17 cerramos los cupos. Oye, así que vamos dándole cierre a este nuevo capítulo de Raíces Poblacionales. Agradecer a todas y a todos quienes nos escuchan, ya sea a través de la señal experimental, a través de su dial 106.9 FM, o también a la gente que nos escucha por la señal online www.experimental.cl, también a la gente que nos escucha en regiones, las distintas radios donde se pasa este humilde programa hecho con cariño desde la José María Caro, también a las plataformas donde digitales de internet que también suben nuestros programas. Agradecerle a todos ellos. Agradecerle en especial a Don Florión, nuestro gurú, nuestro maestro, locutor acá, a su familia que también nos hacen aguante. Saludos a la familia de todos, saludos a Javi Locuaz también. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Chaito nomás, nos vemos el otro jueves. Miento que ya soy otra. Me fui. me prometí. Y si me descubrí, fue porque me oculté. No me supe querer, pero ya lo olvidé. Como hoja al viento, fuerza fui perdiendo. Y por cuál